cajón y el hastío marchitaba su carita. De todo aquel caserío, ella era la más bonita. Los campesinos cantaban cuando la veían venir. Y su amor se disputaban por ella, podían morir. Todos ellos adoraban aquella rosa de abril. El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas, pero aquel trágico día cambiaron mucho las cosas, la tragedia es compañía. De las mujeres hermosas, amaneció nublado en el firmamento. Rosita al río bajó llevando su cargamento. Un hombre se le acercó trayendo un mal pensamiento. Rosita del alma mía, le decía aquel ranchero, como esperaba este día para decirte que te quiero. Ahora tienes que ser mía, o en el